despierto si sueñas conmigo. Sigo soñando si no te has perdido. Me fumo el humo que es de tu ombligo. Sonríes al ruido que ven tus oídos. ¿Y qué más da? Yo solo escribo versos mal escritos. Mi corazón, tú sabes bien que yo te necesito. Y las estrellas, poder amarte hasta que mueran. No me merezco ni la mitad de los besos que te pido. Mi corazón, un verso perdido. Tu corazón, poemas dormidos. Hoy canto al tiempo.